Los lugares donde la Alianza Cambiemos hizo una buena elección tienen porcentajes de carga superiores al 95%. Si me tienen un poco de paciencia, les digo algunos. San Miguel tiene el 98%, San Isidro también el 98%, Vicente López el 97.5%, Bahía Blanca el 97%, General Pueyrredón el 95%. En aquellos lugares donde Unidad Ciudadana ha hecho una buena elección, que además coinciden con lugares bastante, con mucha más población, en la cual estos porcentajes incrementan el número de votos. Les doy un ejemplo. En Florencio Varela, el 92% está cargado. Ahí se paró la carga. En Berazategui, en el 90% se paró la carga. En Ezeiza, en el 92% se paró la carga. En La Matanza, el 94% se paró la carga. Todos datos que se dejaron de actualizar desde las 4, entre las 4 de la mañana y las 5 de la mañana de hoy. Y el último lugar, en José Cepaz, el 93% de los votos. Podrá observarse que la detención de la carga de los escrutinios tiene alteraciones que en su repetición hacen que claramente no sea una casualidad. Lo que ha habido es una alteración, una manipulación en la carga de los datos tendiente a construir una realidad ficticia, a sostener esta realidad ficticia, pero el que en el registro electrónico del escrutinio ha dejado sus huellas. Estas son las huellas.